CDN se identifica con la tranquilidad. Hola, para tu pregunta, ¿cómo sacar las llaves de mi carro con un gancho de ropa? No encontré respuestas. Si lo que está buscando es asistencia para su carro, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Comienza en la FM, los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos listos para arrancar con los 20 superclásicos del año 1984. Quiero que de una vez se ubiquen en ese año. Sí, Karate Kid, Belisario Betancur era presidente, los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, Villalobos finalmente se pudo graduar del colegio, ¿y ustedes en qué andaban? 1984. Bien, antes de comenzar el conteo, ¿por qué no revisamos? Porque las canciones de ese 84 fueron demasiado buenas. Haciendo el resumen y revisando, creo que se quedan muchas por fuera. Pero bien, de estas que les voy a dar, ¿cuál creen que puede ser la número uno para el conteo? Quizás... Ghostbusters de Ray Parker Jr. ¿Qué tal What's Love Has Got to Do with the Tina Turner? What's love but a second-hand emotion? When Doves Cry, The Prince. Say, say, say. O quizás Say, Say, Say de Paul McCartney con Michael Jackson. Una de esas canciones será la número uno hoy en el conteo de los 20 superclásicos en la FM. Y vamos a arrancar directamente, puesto número 20. Superclásico número 20. La agrupación Yes y Owner of a Lonely Heart. You are the strength you take. 20 Superclásicos. La FM. Superclásico número 19. Bien, vamos entonces con la siguiente canción, puesto número 19. Le decían la segunda invasión británica después de los Beatles. Sí, así los mencionaban en el canal MTV cuando se referían a Duran Duran. La segunda invasión británica, le decían a esta agrupación, que tuvo varias canciones en esa época y todavía, hoy día, siguen como referentes de los ochentas. Aquí está, en el puesto número 19, Duran Duran con The Reflex. clásicos con Alejandro Villalobos. Estamos contando los 20 superclásicos en la FM. Bueno, la película Footloose, esa sí que dejó huella en ese año, en el 84. Y tuvo varias canciones, y una de esas, pues esta, ganadora de 4 Grammys. Estamos hablando de Let's Hear It for the Boy. Aquí está Denise Williams en el puesto número 18. Superclásico número 18. He don't talk sweet, he ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway. And maybe he don't dress fine, but I don't really mind. Cause every time he pulls me near, I just wanna kiss. Seguimos contando los 20 superclásicos del 84. Bueno, el ex miembro de los Commodores y estrella de los 80s fue la inspiración para que le pusieran al superastro argentino el nombre que tiene. Sí, Lionel Messi tiene el nombre de Lionel gracias a este artista que está en la casilla número 17. Lionel Richie o Lionel Richie. Con All Night Long es puesto número 17. Well, my friends, the time is close. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, night, fiesta, forever. Come on and sing my song all night long. Superclásicos de la FM. Aquí estamos contando los 20 superclásicos de 1984. Esta mujer ese año nos quedó en el corazón a todos. Fue revelación musical y su pelo de colores, su timbre de voz, su forma muy simpática de ser nos encarretó. Cynthia Ann Stephanie. ¿Quién? Cynthia Ann Stephanie. Les quiero decir, además de cantar, es multiinstrumentista. Toca guitarra, bajo, banjo, pandereta, flauta dulce, piano, etcétera, etcétera. ¿Pero quién es ella? ¿Quién es Cynthia Ann Stephanie? Pues es Cyndi Lauper. Y Cyndi Lauper tiene la casilla número 16 con Girls Just Wanna Have Fun. Superclásico número 16. Yeah. Superclásicos. Los 20. Y antes de continuar con los 20 superclásicos, vamos con nuestro primer invitado que tiene esta sección. Mis tres superclásicos. Los del invitado. Hoy, uno de los músicos, de los mejores músicos de Colombia, y un hombre que tiene todo el respeto en la industria. Él es Andrés Cabas. Vamos a ver qué nos tiene en Mis Tres Superclásicos. Estos son los tres superclásicos de Cabas. Bueno, Alejo, el primero de mis clásicos sería una canción de Ben E. King, que todos conoceríamos por la famosa película Stand By Me, que tiene el título de la canción se llama Stand By Me. No sabía yo que además era un guion del famoso escritor Stephen King, y me acuerdo mucho con mis amigos y compañeros pues viendo esa película con un miedo y con una diversión maravillosa. Entonces ahí está Stand By Me de Ben E. King. Bueno, y otra canción que me inspiró mucho, que la poníamos mucho en la finca cuando nos íbamos, es del patrón, del gran maestro Carlos Vives, de ese disco inolvidable que está cumpliendo 25 años, creo, con estos grandes músicos que se rodeó, y este gran concepto que hizo de su disco La Tierra del Olvido. Esta es una canción, creo, de él con Iván Benavides, y se llama Ella. Mis clásicos, esta es muy especial para mí porque yo estaba haciendo mi primer disco y tenía esta canción Tu Boca, que fue tan exitosa, y quería como una referencia de sonido, y encontré en esos momentos en MTV este video de esta canción de Lenny Kravitz, con el que después toqué en el Estadio Azteca de México, y fue uno de los momentos más increíbles de mi vida. Esto es de Lenny Kravitz y se llama If You Can't Say No. Estos son los tres superclásicos de Cabas. Really want to know where you go. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y continuamos con el conteo de las 20 canciones, los 20 superclásicos de 1984. De cine, sí, la película Against All Odds. Y Phil Collins escribió la canción que sería la canción principal y llevaría además el nombre de la misma película. Against All Odds, contra todas las adversidades. Y esa canción es puesto número 15 para 1984 en los superclásicos de la FM. Superclásico número 15. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Bueno, nuestra siguiente invitada a los superclásicos de la FM, pues esta jovencita empezando los 80s venía de cantar en bares en Nueva York. Incluso había hecho con ganas de salir a la fama algunas fotos desnuda que luego le vinieron a pasar factura. Pero además de eso, les cuento, a esta mujer de Detroit la llamaron incluso para que fuera en Bogotá a cantar a un bar llamado Keops. Pero el dueño, Nano Pombo, dijo, no sé, no, $5,000 es mucha plata y no la puedo traer. Bien, unos años después grabó un álbum que empezó a coger fuerza, fuerza y fuerza. Y hoy la recordamos aquí en el puesto número 14. Ella es Madonna y la canción Like a Virgin. Superclásico número 14. Baby. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 13. Seguimos con los 20 superclásicos. Bien, les he dicho que el cine en ese año fue vital. Sí, el boom de los videos dio esa unión. Una buena película debía tener una buena canción. Bien, y esta no es la excepción. De la película Purple Rain, aquí está Prince con Let's Go Crazy. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be all right. Seguimos subiendo en el conteo. Aquí estamos en la FM. Yo soy Alejandro Villalobos. Pues bien, la canción que viene a continuación, ¿cómo les parece? Sí, también de una película. Película de cine. La cinta, The Woman in Red. y la canción ese año se ganó el Grammy a Canción del Año. Estoy hablando de I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder, puesto número 12. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Como dicen, nadie es profeta en su tierra. Pues este británico le pasó. Sí, fue número uno con esta canción en Estados Unidos, pero en el Reino Unido solamente llegó al puesto número 9. Aquí está John Waite, ubicado en los 20 superclásicos en la casilla número 11 con Missing You. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still clásicos con Alejandro Villalobos. Bien, antes de ir a una pequeña pausa, me ha estado suplicando que le deje contar. A ver, Papuchis, usted en 1984, Papuchis, primero, usted seguía, se vestía igualito como se sigue vistiendo hoy, tantos años después, de camiseta amarilla, y yo quiero participar. ¿Qué hacía? ¿Qué música oía usted en el 84, Papuchis? Papuchis, a ver. Villalobos, en el 84, en el 84 escuchaba obviamente a Su Majestad Pastor López. Pero como estaba bajo la influencia de Michael Jackson, entonces me aprendí un vallenato en inglés que decía así. A very big number on the sky. Nayar is coming out of tormentation. They are coming to the women. I more love you. The one I get desistering. And Lucy, my cabezonian. Bueno, gracias, Papuchi. Ya vi que se fue como largo. Yo hago una pequeña pausa. Póngale, pues. Y estamos regresando en momentos con canciones de películas. ¿Cómo les parece? Sí, una agrupación que la formaron unos hermanos y saltaron de una forma impresionante en los ochentas. Y además la canción número uno de ese año. Eso al regreso aquí en la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Mientras Julián enviaba su tarea, aprovechó para descargar sus videos musicales favoritos, jugar en línea, compartir los contenidos top del momento, invitar a sus seguidores a su próximo. Navega toda con internet de ultra velocidad. Lleva Claro Triple Play y paga en abril. Además, recibe hasta 200 megas en tu nuevo internet hogar y paga solo 100. Comprando todo Claro, llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro, puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Hola. A partir de hoy y hasta el 11 de febrero, las y los colombianos tenemos la oportunidad de participar en el concurso nacional de fotografía El Campo Cuenta. Una oportunidad para contar a través de la imagen cómo se usan las tecnologías en el campo. Prepara tu celular o tu cámara. Pon tu mejor actitud de fotógrafo y participa. Para mayor información, visita nuestra página web www.fundacionacpo.org. La tercera edición de El Campo Cuenta es un homenaje a la obra de Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, nuestro fundador, una iniciativa de Acción Cultural Popular ACPO y su periódico El Campesino. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres. Ave Villas presenta. Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. ¡Alarma! Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Miniteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Ave Villas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. El comedor de tu vida está en Full House. Aquí encontrarás todo en muebles, línea infantil, decoración, cortinas, alfombras, accesorios y mucho más. Espacios que enamoran. Full House, un mundo de diseño. Ingresa a fullhouse.com.co o visítanos en la autopista Norte con 195. Una cosa es que te atrevas y otra muy distinta es que te atraves. Te atreves cuando decides que este año vas a viajar más. Te atraves cuando en vez de irte a la casa a planearlo, te desvías del camino para empezar el viaje de una vez. Encuentra tu lado que se atraves. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. Bueno, yo les cuento que a propósito de una donación que realizó Alpina a 11 comunidades de la Alta Guajira, en una jornada pedagógica de reciclaje para las comunidades, compartiendo con herramientas interculturales de manejo de residuos y reutilización de los materiales aprovechables para la producción de manualidades, liderado por la Fundación Recicla Latam y la artista Catalina Londoño. Estos artículos fueron comprados en su totalidad por Alpina para generar ingreso a las comunidades y pues estos pueden ser adquiridos por sus consumidores interesados en el proyecto en algunos puntos de venta de Alpina. Uf, no hay nada que hacer. Voy a llamar a Sara a ver qué hace. Hola, Sara. ¿Vamos al Bogotá Food Corner en Unicentro? ¿Qué? ¿Bogotá Food Corner en Unicentro? ¿Qué es eso? Sí, la nueva experiencia gastronómica de Unicentro en donde encontrarás los mejores restaurantes de Bogotá. Agadón, Amarty, Hamacon, Katsunori, Barra Chalaca, Divi Waffles, Cabrera, La Taquería y Patria. ¿Cómo? Ya voy para allá. Ven y disfruta de Bogotá Food Corner, el lugar en Unicentro donde la gastronomía está a otro nivel. Disfruta de tu viaje asegurando tu carro en Seguros Falabella y llévate con tu compra 6 lavados para tu carro. Paga tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplica términos y condiciones.